un empresario en la línea, esto en Cádiz, por delitos contra los trabajadores y favorecer la inmigración ilegal. Las noticias en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta también de otras noticias del día que hacen parte, por supuesto, de la actualidad. Escuchas el Café Mañanero. Sigue la preocupación por el tema de la vivienda en España. La vivienda continúa siendo un quebradero de cabeza en la vida de muchos españoles y también lo es en la agenda política. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha expuesto este lunes una batería de nuevas políticas para apuntalar lo que ha dicho debe ser el quinto pilar del estado de bienestar en España. Y lo ha hecho solo un día después de que los varones del Partido Popular plantearan su alternativa en la declaración de Asturias. Pronunciaba entonces el presidente del gobierno, salía así al paso de la crisis en materia de vivienda que se está presentando en España. Escuchemos concretamente a Pedro Sánchez a propósito de esta situación. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Está comprometido, como ya hemos hecho en otras muchas crisis que llevamos sufriendo y que hemos superado, yo creo que con creces a lo largo de estos últimos 7 años, y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que la vivienda sea un bien asequible para la clase media y trabajadora y también para sus hijos y sus hijas. Por tanto, y resumiendo todo lo expuesto, más viviendas, mejor regulación y mayores ayudas para el acceso a la vivienda. Señoras y señores, concluyo. El gobierno de España apuesta por una política de vivienda que una a inquilinos y a propietarios. Porque los inquilinos necesitan también de nuestro apoyo, de la cobertura pública. Son nuestros hijos, son nuestros maestros, son nuestros enfermeros, son nuestros camareros. Y porque 2/3 de las viviendas en alquiler residencial que hay hoy en nuestro país pertenecen a pequeños propietarios, a gente de clase media, trabajadora, que ha trabajado mucho para poder pagarlas y obtener un dinero extra de ellas. España, por tanto, necesita una política basada en la ciencia, en la evidencia científica, que estudie los datos, las experiencias que han funcionado en otros territorios y en otros países, y no que funcione a base de ideología neoliberal, fracasada y fallida en términos políticos, económicos y sociales, como las que hemos visto recientemente. Pero sobre todo, señoras y señores, España lo que necesita es una política ambiciosa en materia de vivienda, que esté dispuesta a poner todos los recursos del Estado para aumentar el parque de vivienda pública y proteger los intereses y derechos de la mayoría social de nuestro país frente a la sed especuladora de algunos. Y esa y no otra, y ya con esto termino, es la política que está realizando el Gobierno de Coalición Progresista. Con las medidas que aprobamos en el pasado y con las 12 medidas que acabamos de anunciar y que vamos a aplicar a partir de ahora. Me comprometo, nos comprometemos a volcar todos los recursos del Estado en esta causa. De hecho, lo estamos haciendo ya. No vamos a dejar ni un ápice de esfuerzo en lograr este propósito. No nos vamos a dejar, si me permite la expresión coloquial, la piel en esta causa. Porque la causa de la vivienda es la causa por una sociedad más justa también en nuestro país, además de en Europa. Así que muchas gracias. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. De América Latina destacamos un nuevo mensaje de María Corina Machado, luego de la posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. Escuchemos a la líder opositora. Venezolanas, venezolanos, hoy lunes 13 de enero quiero plantear algunas cosas importantes para que no se pierda el foco en este momento crítico. Ante las dudas que quizás algunos pueden sentir, debemos entender muy bien dónde estamos en este momento. Como ustedes saben, desde hace años venimos trabajando juntos en una estrategia para debilitar, derrotar y desalojar de Miraflores a los usurpadores del gobierno de nuestro país. Gracias a esa estrategia centrada en la verdad, logramos hacer primarias ciudadanas, reunimos a todo el país, construimos una inmensa mayoría popular, ganamos por paliza las elecciones presidenciales y con las actas en la mano probamos nuestra rotunda victoria electoral. Los venezolanos hemos hecho posible todo lo que nos decían que era imposible. Y sí, ha sido una ruta larga, difícil, llena de obstáculos, donde miles de venezolanos hemos hecho enormes sacrificios, pero gracias a la cual pudimos construir la posición ganadora en la que estamos ahora. Y si alguien duda que nos encontramos en una posición ganadora, yo lo invito a reflexionar y a ver todo el panorama actual de manera cruda. Porque la realidad es que este régimen se quedó reducido a una cúpula criminal, un grupúsculo de corruptos que está quemando todos los recursos que le quedan para resistir como puede ante un pueblo que los tiene rodeados. Un pueblo que además tiene por detrás, apoyándolo de frente, a toda la comunidad internacional democrática del planeta. Ellos quisieron montar una farsa electoral y salieron trasquilados. Ahora, ninguno de sus antiguos aliados se les quiere ni acercar. Nadie excepto ese par de joyas que vinieron de Cuba y Nicaragua. Ninguno más asistió a la farsa esa que montó Maduro para su supuesta juramentación chimba, apuraditos y escondidos en el salón más chiquito que pudieron encontrar. Pero mientras tanto, cada vez son más los países que reconocen a Edmundo González como el presidente electo de todos los venezolanos, entre ellos Estados Unidos, Italia, Argentina, Panamá, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Israel, Canadá, el Parlamento Europeo, que lo hizo ya hace tiempo, igual que no sé cuántos congresos de países alrededor del mundo. Además, la izquierda democrática los abandonó porque nunca mostrarán las actas que prueban su apabullante derrota. Así será que el propio presidente Boric de Chile lo dijo clarito: el régimen de Maduro es una dictadura. Además, la administración de Biden se las ha cantado clarito también. Y el próximo presidente, Donald Trump, a punto de juramentarse en unos días, les tiene ganas. Y ya les avisó solo en enero lo que les viene. Bueno, vamos avanzando aquí en el Café Mañanero. Tenemos por otra parte también para destacar que la fiscalía del régimen de Nicolás Maduro ha solicitado a la Interpol la captura de Leopoldo López por instigación armada. La información la dio el fiscal del régimen luego que Leopoldo López publicara una fotografía con Edmundo González Urrutia. Así también podemos alcanzar a publicar, a escuchar, mejor dicho, al fiscal venezolano a propósito de esta noticia de la que se han hecho eco medios internacionales. Una investigación que hemos solicitado. Es el más difícil y el más peligroso. Escuchamos, sí, ahí alcanzamos todavía a escuchar. Esto es en directo, el Café Mañanero. Una orden de aprehensión en contra del prófugo de la justicia, reincidente en acciones criminales, Leopoldo López. Y al mismo tiempo estamos tramitando una solicitud de alerta roja ante Interpol por los delitos de instigación o instigar a acciones armadas contra la República. Eso está previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar. Estamos ya aplicando esta ley orgánica que tiene rango superior. Recordemos que luego de la Constitución, luego de la Carta Magna, la ley de mayor rango son las leyes orgánicas. Recordemos que Leopoldo López reside en España. Escuchamos al fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saad. Repito, informaba que su despacho abrió una nueva investigación penal contra Leopoldo López, expreso político y dirigente opositor venezolano, quien se encuentra aquí en España en el exilio. Avanzamos en el Café Mañanero, pasamos ahora también a dar cuenta de lo que pasa en Los Ángeles, donde siguen los incendios. Atención, la cifra de fallecidos se eleva a 24 por los incendios en Los Ángeles, Estados Unidos, y el panorama aún preocupa por la llegada de vientos peligrosos. Esos vientos los llaman los vientos del diablo. Vamos ahora a la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada 19 con la victoria del Real Sociedad sobre el Villarreal, 1-0, con gol de Taque Cubo, y que la pone muy cerca de puestos europeos, posición séptima. El Villarreal se mantiene en la quinta posición en Europa League y parece ser que tiene que hacer un esfuerzo para no descender de esa posición. Continuamos con la Copa del Rey, porque hoy el Valencia Fútbol Club tiene tremenda prueba de fuego. Visita a Laurense, uno de los grandes equipos que se mantienen todavía en la lucha de esta competición. Y continúa también la Copa del Rey mañana y pasado mañana, donde el Fútbol Club Barcelona podrá celebrar su Supercopa de España ante el Betis. Y el Real Madrid, en su casa, tendrá que reivindicarse ante su afición. Y en el Open de Australia, los grandes favoritos hicieron sus deberes. Novak Djokovic, el número uno del mundo, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, venciendo en sus respectivos encuentros. Y para hoy, Berrettini tiene un duro duelo ante Norri. Y la colombiana María Camila Osorio, un durísimo duelo ante la griega Zachary. Y también tenemos la desafortunada amenaza que ha recibido la esposa del futbolista del Arsenal, Havertz. Precisamente algo que debemos lamentar y que se debe evitar en el mundo del deporte. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Por otra parte, el Rayo Vallecano ha hecho oficial el traspaso de James Rodríguez al equipo Leones de México. Y estamos encontrando a propósito una información donde la FIFA ha prohibido a este nuevo equipo de James contratar jugadores hasta 2026. La FIFA, repito, actualizó su registro de equipos sancionados en su portal Transparencia, con lo que notificó que los clubes españoles Rayo Vallecano, Mallorca y La Solana no pueden fichar nuevos jugadores hasta mediados de 2026. Los tres clubes tienen restringido contratar nuevos futbolistas durante tres mercados de fichajes, que serían el que está en curso, el de mitad de 2025 y el final de 2025 y comienzos de 2026, es decir, 2025 y 2026. Eso es lo que le cae al Rayo Vallecano. Todo esto justo cuando se hacía oficial el traspaso de James Rodríguez a Leones de México. Es el Café Mañanero, que también trae información en materia de entretenimiento, el mundo de la música. Está listo Nicky Cuervo, que nos adelanta entonces el contenido del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Bad Bunny sorprende a Brooklyn. Bad Bunny, artista de la semana en Spotify. Luto en el mundo de la música soul, fallece Sam Moore. Alec Baldwin contra demanda tras cierre del caso por el tiroteo en la película Ross. Elton John celebra su vida y legado en el documental Never Too Late. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Pasamos en el Café Mañanero con lo más importante de las listas de éxitos, donde encontramos a Shakira con su Soltera. Comienza el año muy bien, Shakira ocupando los primeros lugares de las listas internacionales. Soltera, la canción con la que finalizó también 2024. En los primeros puestos, pues avanza. Amplía su récord como la artista femenina con más canciones. Número uno en la lista de los Latin Airplay, acumulando un total de 25 éxitos. Impresionante. El clip, o mejor dicho, en el clip, Shakira aparece junto a varias artistas y figuras del entretenimiento, como la modelo canadiense jamaiquina, bueno, es canadiense y jamaiquina, Winnie Harlow, la cantante y compositora dominicana Nati Natasha y la venezolana Lele Pons. Se rodea muy bien Shakira con Soltera, una canción llena de adrenalina que también suena, por supuesto, en la programación de Latinos FM. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer. Del espacio publicitario siguen los éxitos en Latinos FM. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El icono del género urbano Bad Bunny dio una inesperada visita al emblemático Bar Toñitas en Brooklyn el pasado domingo 12 de enero. Este lugar, conocido oficialmente como el Caribbean Social Club, fue mencionado en su reciente éxito en Nueva York, parte de su álbum Debí Tirar Más Fotos. Con música en vivo de los pleneros de la cresta, Benito celebró a lo grande junto a los presentes, incluyendo a las congresistas puertorriqueñas Nadia Vázquez y Alexandra Ocasio-Cortez. El artista recalcó su conexión con la cultura boricua, entonando un shot de cañita en casa de Toñita. IPR se siente cerquita. Una noche mágica que demostró donde sea que esté, Bad Bunny lleva a Puerto Rico en el corazón. La plataforma de streaming más grande del mundo, Spotify, nombró al puertorriqueño Bad Bunny como artista de la semana en 20 países, incluidos Estados Unidos, México, España y Argentina. Este reconocimiento llega tras el estreno de su álbum Debí Tirar Más Fotos el pasado 5 de enero, el cual rinde homenaje a los ritmos puertorriqueños como plena, bomba y salsa. El álbum también ocupa el puesto número uno a nivel global, mientras que Bad Bunny lidera producciones diarias en regiones como Brasil y Luxemburgo. Además, comparte las listas de más escuchados con grandes nombres como SZA, Tyler, The Creator y Billie Eilish. Durante la tarde del pasado lunes 13 de enero, llevó su música al Subway de Nueva York, sorprendiendo a todos los transeúntes. Escuchemos la música de Bad Bunny. Contigo a la playita. Así suena, yeah. Suena lo nuevo de Bad Bunny. Carita, yo me hago un tito lo que yo necesito. Debí tirar más fotos. Es el título del nuevo álbum de Bad Bunny que suena aquí en Latinos FM. Esto tiene. Nadie se entera, baby, te voy a dar una vuelta por la playa. Esto tiene algo diferente, Carlos Angulo. Y la producción, la verdad que ya se está ubicando en los primeros lugares. Si todavía usted no ha escuchado lo nuevo de Bad Bunny, se lo recomendamos. Es un homenaje a su tierra. Mira sus raíces. Viene con más sabor que nunca. Bad Bunny, en estos días estamos dando cuenta de cómo estaba aprendiendo a bailar salsa. ¿Eso será verdad, Carlos Angulo? ¿O es simplemente una referencia a que, bueno, que incluye salsa en esta nueva producción discográfica? Debí tirar más fotos. Y lo cierto es que el álbum no solamente tiene el valor añadido de mirar a la esencia de su tierra, sino también que recoge colaboraciones, o sume, mejor dicho, colaboraciones con nuevos talentos de la música urbana. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Es cierto que justamente ha sorprendido Bad Bunny con este tipo de música, ya que desde su anterior producción había vuelto a los ritmos del trap, y ya muchos no sabían qué esperar en una nueva producción. Entonces, cuando vuelve a estos ritmos tradicionales de música latina, pues la verdad es que a muchos les ha sorprendido, y para otros ha sido uno de sus mejores álbumes en más recientes años. Hay otros críticos que dicen que tal vez no es muy comercial. Hay personas que dicen que tal vez no sirve mucho para salir de fiesta, para discotecas, que es lo que buscan un poco con la música urbana, pero para otros ha sido que más bien este es el descubrimiento de Bad Bunny para poder llegar cada vez más lejos. ¿Y dónde va a continuar Bad Bunny? ¿En ese sonido urbano que le ha traído hasta esta parte o en esta evolución? ¿Evoluciona hacia sus raíces? Sí. Es muy importante anotarlo. Bad Bunny, ya lo tenemos precisamente en nuestra programación. Es lo nuevo, insisto, que está en el mercado. Debí tirar más fotos. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Por otra parte, vamos a dar cuenta también de Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Nuestra web. www.latinosfm.es. El Café Mañanero con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, Patacón Tostado, rico sabor colombiano. Está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, jornada continua. Le esperan, además de los sabores, con una excelente atención. Entre a patacontostado.com para obtener más información acerca de la carta y el servicio. Patacón Tostado, deseándole a todos sus clientes un 2025 lleno de muchos éxitos. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Escuchas El Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la proposición que lanzaron en el día de ayer expresidentes para impulsar una sesión del Consejo Permanente de la OEA y para que Edmundo González Urrutia pueda jurar como presidente de Venezuela. Y es que un grupo de 31 expresidentes solicitaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, en el día de ayer, que convoque el Consejo Permanente y se dispongan las gestiones diplomáticas para que Edmundo González Urrutia pueda ser juramentado como presidente de Venezuela. Y es que los exmandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, subrayaron en un comunicado la necesidad de que la OEA realice una urgente apreciación de lo ocurrido y cree un camino para el urgente restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y es que recordemos que el pasado viernes, Nicolás Maduro juramentó para un nuevo periodo que culmina en el 2031. Y que se ha observado que tras la instauración de un régimen policial y militar y mediante acciones de terrorismo de Estado, han dejado como saldo decenas de muertos y miles de encarcelados, asilados en la Embajada Argentina, y se ha desatado una ola de represión, que es lo que indican los expedientes. Y es que la IDEA ratificó en el día de ayer su compromiso con González Urrutia para que asuma la presidencia de Venezuela y agradezca a los países latinoamericanos que acogieron al opositor en un recorrido para recabar apoyos con este objetivo. Y en el tema político del día nos preguntamos si llegan a lograr esta sesión y le dan el juramento a Edmundo González Urrutia como presidente, podríamos decir que nuevamente Venezuela va a tener dos presidentes. Y también nos preguntamos, ¿se daría nuevamente la misma estructura y la misma situación que se vivió con Juan Guaidó en su momento? Y por último nos preguntamos, si ya con Juan Guaidó falló este intento de sacarlo adelante, ¿para qué se busca nuevamente este formato, si parece ser que Nicolás Maduro tiene controlada la situación política en Venezuela? Tema político del día. Al hilo de la situación en Venezuela, la evolución de la situación en Venezuela, hay que decir que lo que no puede finalizar es cómo ocurrió con Juan Guaidó. Claro. Pero está claro que Edmundo González debe asumir la presidencia. Y ya ostentando ese cargo, de alguna forma, si existe alguna alternativa, habrá lógicamente que estudiar las posibilidades que hay, las opciones que hay para que tome posesión un presidente por fuera de su país. El protocolo, tengo entendido que dice que debe ser en la Asamblea Nacional de Venezuela, pero entendiendo las circunstancias, si existe la posibilidad de hacerlo por fuera, pues se debe dar ese paso, porque la situación en el país se sigue agravando. Por cierto, este lunes se conoció cómo el fiscal presentaba a una de las personas, el motorista, mejor dicho, que transportaba a María Corina Machado el día 9, tras la manifestación donde hizo presencia de forma valiente y sorpresiva. El fiscal del régimen ha publicado el video con la supuesta detención en un hotel del motorizado que, según Machado, estaba herido y desaparecido. Intenta de esta forma desacreditar a María Corina Machado, que a primera hora de la mañana la escuchábamos aquí en el Café Mañanero con un nuevo mensaje a sus seguidores. Dice que ahora tienen que ir ya por la etapa final para acceder a la presidencia de Venezuela y dar ese cambio que están esperando. El círculo de Nicolás Maduro se reduce mientras la comunidad internacional sigue arropando a Edmundo González. Está claro que todavía no es suficiente para derrotar al régimen, pero hoy hay algo, Carlos, que me llama la atención. Lo encontramos en la cuenta de Twitter del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no?, que ha mantenido una ambigüedad con el tema de Venezuela. En momentos entendemos a Gustavo Petro y otras veces no. Siempre lo hemos ubicado en esa línea castrochavista, sobre todo por su pasado con el M-19. En todo caso, hoy publica una fotografía sobre Carlos Correa. Carlos Correa pide la libertad de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, ex coordinador de PDVSA, de Provea, perdón, Provea, y miembro permanente de la Asamblea de Provea. ¿Quién es Carlos Correa? Vamos a escuchar a la esposa. Está pidiendo también, por supuesto, la liberación, y se están uniendo también distintas organizaciones. Repito, esa es la situación dramática que se vive en Venezuela. Anoche estuve hasta las 7:00 de la noche y la respuesta sigue siendo la misma. Carlos no está aquí. Hoy también voy. Todos los días voy y todos los días vamos a diversos centros de reclusión y la respuesta sigue siendo la misma. No hay razón, no es justo que Carlos permanezca desaparecido 6 días después de que no tenemos idea de dónde se encuentra Carlos Correa. Exijo y repito mi exigencia a todas las autoridades gubernamentales que den información de Carlos y que nos lo devuelvan. Bueno, son muchas las voces que vamos encontrando en esta línea pidiendo la libertad de Carlos Correa. Pero me llama la atención, Carlos, que el presidente Petro haya hecho esta publicación. Por eso decía que el círculo de Nicolás Maduro cada día es más pequeño. Sí, sí, lo notamos. Esto nunca lo había visto en las cuentas de Gustavo Petro. Hasta el momento, desde el pasado mes de julio, recordemos, ha sido parte de estos representantes internacionales que justamente han mantenido una línea de desaprobación, pero que a la vez no plantea un rechazo absoluto a lo que ha sucedido en Venezuela después de las elecciones. Siempre junto con el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, lo que han dicho es que lo que buscan es que se llegue a un punto medio y han tratado de servir como mediadores entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, pero en ningún momento ni han reconocido la victoria de Edmundo González y, por supuesto, tampoco han reclamado con el clamor y las sanciones que se han visto en las últimas semanas al gobierno de Maduro, que ha realizado actos ilegales tras volver a juramentarse para un tercer periodo sin haber mostrado todavía las actas que rectifiquen el triunfo que tuvieron en las pasadas elecciones, por lo cual es la primera vez que, como bien dices, Jorge, tenemos algún tipo de intervención por parte del gobierno colombiano en el cual se muestra algún tipo de rechazo a las acciones que realiza el gobierno de Maduro. Y este lunes, el canciller de Colombia, en una entrevista a Blue Radio, ratificaba que no reconoce las elecciones donde resultó ganador Nicolás Maduro. Sí. Quiere decir que no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro, este nuevo periodo. Claro. Me imagino. Vamos a estar atentos a la respuesta de Nicolás Maduro, porque no sé si se esperaba este pronunciamiento por parte del gobierno colombiano. Está hablando el vocero del gobierno colombiano para asuntos exteriores, el canciller Luis Gilberto Murillo. El clamor es a nivel internacional también, pidiendo la liberación de este defensor de derechos humanos, pero hay más detenidos. La lista estaría alcanzando los 3.000, ¿no? Sí. Y recordemos que hay incluso hasta menores de edad. Sí. Niños de 13 y 14 años. Y esto también le complica las cosas a Nicolás Maduro, especialmente en esas demandas que tiene en la Corte Penal Internacional, que por ahí iría también otra presión. Por otra parte, Carlos, a mí me llama la atención que, porque quizás a este lunes no nos hicimos eco cuando hablamos de que Nicolás Maduro, en ese tono burlón, provocador, más bien bullicioso, decía que iban por la liberación de Puerto Rico. Claro. Y anotaba un detalle, sí, que lo haría con Brasil. Con Brasil. Y sería bueno esperar entonces a ver qué dice Luis Ignacio Lula da Silva. Sí. Porque entendemos que Lula da Silva también está distanciado de Nicolás Maduro. Justamente mantiene ese tipo de relación, al igual que Gustavo Petro, de mantenerse en una fina línea. Sí, pero a raíz de la elección, porque él dijo que si no le mostraban las actas. Claro, es la única intervención que realmente el gobierno brasileño ha dicho, pero tampoco ha rechazado nada de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Sí, tiene ese punto ambiguo. Claro. También recordemos que desde un principio han querido mantener ese canal abierto de diálogo, pero de allí a contar con Brasil para una intervención militar, no sé, habría que preguntarle si Brasil está dispuesto para ello, ¿no? Claro. Porque esto reflejaría, de no estar Brasil de acuerdo de llevar tropas a Puerto Rico, aquí estaría Nicolás Maduro demostrando una vez más lo que es, ¿no? Alguien provocador, que habla fuerte, que hace bulla. Pero hasta ahí. Bueno, son muchas las cosas que podemos contar acerca de la situación de Venezuela. Carlos, no sé si nos queda algún detalle. Son muchas las noticias, desde luego, que se desprenden luego de... Ya escuchábamos a María Corina Machado. De todas formas, para quienes llegan tarde a la sintonía, o bueno, mejor dicho, se suman a esta hora a la sintonía del el Café Mañanero de Latinos FM, vamos a compartirles entonces el mensaje que a primera hora escuchamos de parte de la líder opositora, el mensaje más reciente. Hoy lunes 13 de enero quiero plantear algunas cosas importantes para que no se pierda el foco en este momento crítico. Ante las dudas que quizás algunos pueden sentir, debemos entender muy bien dónde estamos en este momento. Como ustedes saben, desde hace años venimos trabajando juntos en una estrategia para debilitar, derrotar y desalojar de Miraflores a los usurpadores del gobierno de nuestro país. Gracias a esa estrategia centrada en la verdad, logramos hacer primarias ciudadanas, reunimos a todo el país, construimos una inmensa mayoría popular, ganamos por paliza las elecciones presidenciales y con las actas en la mano probamos nuestra rotunda victoria electoral. Los venezolanos hemos hecho posible todo lo que nos decían que era imposible. Y sí, ha sido una ruta larga, difícil, llena de obstáculos, donde miles de venezolanos hemos hecho enormes sacrificios, pero gracias a la cual pudimos construir la posición ganadora en la que estamos ahora. Y si alguien duda que nos encontramos en una posición ganadora, yo lo invito a reflexionar y a ver todo el panorama actual de manera cruda. Porque la realidad es que este régimen se quedó reducido a una cúpula criminal, un grupúsculo de corruptos que está quemando todos los recursos que le quedan para resistir como puede ante un pueblo que los tiene rodeados. Un pueblo que además tiene por detrás, apoyándolo de frente, a toda la comunidad internacional democrática del planeta. Ellos quisieron montar una farsa electoral y salieron trasquilados. Ahora, ninguno de sus antiguos aliados se les quiere ni acercar. Nadie excepto ese par de joyas que vinieron de Cuba y Nicaragua. Ninguno más asistió a la farsa esa que montó Maduro para su supuesta juramentación chimba. Apuraditos y escondidos en el salón más chiquito que pudieron encontrar. María Corina Machado. Pues tiene razón. Solamente le acompañaron los dictadores de Cuba y de Nicaragua, Díaz-Canel y Daniel Ortega. Sí, fueron, bueno, pero era un presidente africano también, otro dictador. Sí. Es decir, solamente estuvo acompañado de dictadores, Nicolás Maduro. Ahora bien, Carlos, para culminar el tema, encontraba también que hay una propuesta, bueno, hay un mercenario que se muestra dispuesto a ir por Maduro. Yo pienso que estos son los mensajes. Si de verdad van por Maduro, no tienen que anunciarlo. Sería una técnica, tienes razón. Sí. Pero ojo, últimamente estos ejércitos, están de moda. Se están utilizando justamente en la guerra de Ucrania. Sí. Por tanto, por parte de Rusia, como también por parte de Ucrania. Por los famosos mercenarios, que son tan conocidos en películas americanas. Sí. El caso es que habría la posibilidad de que sí, se contrate un ejército para ir por Nicolás Maduro, ¿no? Pero si hay, a ver si me ayudas con el nombre de Eric Prince. Sí, Prince. Eric Prince, que estuvo en Afganistán, ¿no? Sí. Tengo entendido que también estuvo detrás de lo que fue la muerte de Osama Bin Laden. Sí, hablamos, ¿no?, justamente de una de las figuras que ha sido notorias desde justamente el pasado mes de julio del 2024. El jefe de los Blackwaters, como se llama él, es un grupo mercenario que, de acuerdo con sus propias declaraciones, se ha colaborado con la CIA en otras ocasiones. Justamente lo que él se define es que el creador de este grupo es un ex